El faro de los tiempos, iluminando el pasado para comprender el presente. Buenas tardes y bienvenidos a la tercera edición del Faro de los Tiempos, esta vez acompañado no solo de Nacho Jiménez, sino de Álvaro Sedano, quien tengo el placer de dar la bienvenida hoy ya en persona al otro lado de la pecera. Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Un placer estar de vuelta con nosotros, esta vez en persona, y bueno, a ver si hacemos un buen programa hoy. Claro que sí. Será, como siempre decimos, lo mejor que podamos, como dijo Nacho, con lo mejor, ¿no? Con toda nuestra pasión de historiadores. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Buenas tardes, Dante. Pues nada, encantado de tenerte aquí. Seguro que volvemos a desgranar la historia, pues bien, un poquito a poco, pero sin dejar de relacionar todo, porque como bien sabemos, los acontecimientos, los procesos, lo que pasa no tiene nunca una causa única, sino que son muchas las que se entrecruzan y hacen al mundo ser lo que es. Así que nada, hoy os tenemos preparado, creemos que un menú apetitoso. Trataremos un par de noticias, no quizá tanto por rabiosa actualidad, sino por la importancia quizá de ellas con el tiempo. Dedicaremos el programa de hoy a otras dos crisis, pero diciendo como siempre que, vamos, no tratando la crisis como ese concepto de penalidad impuesta que hay que asumir con cristiana resignación, sino más bien como leyó Nacho aquella definición de la RAE, de ese proceso de cambio, pero cuando el cambio se produce a niveles más profundos, más de base, y bueno, como acabábamos resumiendo un poco al final, pues colaborar, decía Nacho, hablábamos de colaborar en vez de competir y de que ha llegado otra vez un momento de tener que replanteárselo todo, y bueno, vimos cómo la humanidad ya ha tenido más de una vez que replantear su existencia y cambiar sus formas porque esa misma existencia estaba abocándose a su fin. Así que pues nada, hoy hablaremos de crisis, pero ya en tiempos más cercanos, siglo XIV, siglo XIX, ya en Europa. Y bueno, volveremos a ver cómo llegan momentos en los que quizás se ve partiendo de crisis agrarias, cuando escasea la comida, de hambrunas, se empiezan a ver los problemas, pero como siempre tienen detrás cambios prácticamente de época y viceversa, esas crisis son consecuencia y a la vez marcan cambios de época. Entonces, bueno, pues hablaremos de todo ello y al final del programa entrevistaremos a Gonzalo Martín, un compañero y amigo de la facultad que se incorporará en breve con nosotros como compañero aquí en el programa. Y bueno, pues hoy para finalizar acabaremos con una serie de recomendaciones culturales, serán pues algún libro, alguna peli, exposiciones que haya de historia. Así que pues nada, pues vamos a ir arrancando con el programa de hoy. Los inicios del siglo XXI no corren vientos de fronda precisamente. El espíritu servil, los arraigados hábitos de prosternarse, humillarse y negarse ante los poderavientes, la ilimitada capacidad para adaptarse a todo, aceptarlo todo y soportarlo todo, en un permanente ejercicio de masoquismo vivencial y de falta de respeto de sí, es el estado de conciencia social dominante y el que casi todos exhiben sin pudor. En nuestro tiempo, el servilismo es por convicción interior, más que por imposición coercitiva externa, de donde surge un estado de postración y aniquilación psíquica de la multitud, que es parte principal del colapso civilizacional en desarrollo que conoce el mundo occidental, y con él, todo el planeta. Lo que Carl Smith denominó la lógica de la sumisión espiritual ha llegado a ser el rasgo fundamental de nuestro tiempo. Spanish Revolution, Global Revolution. Como acabamos de leer, efectivamente, Félix Rodrigo Mora, un pensador autodidacta, algo que creo que es muy importante, ya que no se somete al academicismo imperante, ¿no? Pues sí, nos habla un poco de esto, ¿no? De cómo el Estado se ha ido imponiendo incluso, pues bueno, sí, sobre el ser humano, ¿no? Más que estar al servicio de él, es casi una máquina de opresión, bueno, a nivel mundial. Y bueno, me recomiendo seguir la obra de Félix Rodrigo Mora, que es bastante interesante y con el que estoy bastante de acuerdo en muchos aspectos. Anotaremos este libro como recomendación después. Y la verdad que sí, eso que dices, el otro día escuchamos a presidente de Uruguay, Pepe Mujica, discurso en Río 20, hablando un poco de esto que tú dices, el Estado es la mayor fuerza opresora del individuo humano cuando ha sido creada por la suma de individuos humanos, vamos a decir, organizados en naciones. Pero sí, él hablaba, Pepe Mujica, de cómo las fuerzas que ha desatado el hombre han acabado por controlar al hombre y no al revés, que es como debería ser. Entonces, bueno, pues si os parece, después de esta introducción, vamos a pasar a qué noticias nos tenéis preparadas. Pues bien, la primera, el zarpazo a la investigación arqueológica. Sí. Hace poco, además, Hacienda suprimió las ayudas de Cultura, que Cultura concedió a las universidades en 2012. En total supone que es un ahorro de menos de medio millón de euros. Sí. Y para ello, pues, básicamente, pues se recortan proyectos importantes de investigación en el extranjero. Sí. Que es lo que realmente te da un prestigio. O sea, esto de la famosa marca España, sí, pues otra vez la destruimos. O sea, el fútbol sí, pero lo que es la ciencia, que es una marca blanca, ¿no? Sí, exactamente. Sí, bien definido, porque una ciencia, tú lo has dicho. La arqueología es una ciencia, entonces es limitar la actividad científica española en pos de esos recortes porque no hay dinero. Que además, bueno, dices tú el factor de quizá vamos a decir misiones arqueológicas al exterior, pero y todo lo que hay por excavar en España, que está corriendo peligro, corrió más peligro cuando la parte de recalificaciones, de burbuja inmobiliaria, de yacimientos, ¿cómo es esto? Excavaciones de emergencia. Sí, pero eso ya lleva bastante tiempo parado, la verdad. Sí, por eso, de por suerte. Y ya lo que nos quedaba, que era un poco el prestigio que te dan las excavaciones en el extranjero, el estar con universidades de renombre y tal, pues todo eso se pierde. Sí, ¿sabes? Pero me refería a que, bueno, quizá hace más dinero para irse a Egipto a estudiar, para mandar un equipo de arqueólogos a Egipto. Hombre, pero, para estudiar el Carambolo, pues no hace falta fletar ningún avión. No es fletar aviones. O sea, realmente, si te fijas en lo presupuestado, por ejemplo, una excavación de sociedades cazadoras recolectoras en Etiopía eran 15.000 euros. Claro, que es no, a lo que voy, pero claro, es llevar un equipo científico allí a Etiopía. Pero no, tampoco es una cantidad muy reseñable. Sí, sí, las cifras que se manejan, sí. Hay esa misma cantidad en muchos sobres que pasan ahora de mano en mano. Sí. Y no decimos nada. Sí, al final los arqueólogos van a quedar en este país, bueno, vais a quedar, pues para, como veíamos el otro día, ¿no?, en el programa de Jordi de Salvados, ¿no?, para hacer un estudio sobre la innecesariedad, ¿no?, de hacer un, de hacer un estudio, una excavación arqueológica, ¿no? Sí, es una pena. Y otro aspecto que cabe reseñar es que, claro, todos estos proyectos que se hacen en el extranjero no es solo excavar y tal, sino que muchas veces eso se hace en ayuda, o sea, se promueven ayudas en las comunidades locales. ¿Vale? Sí. Había un proyecto en Perú y después iba a intentar hacer turismo cultural en la zona. Sí. O sea, no solo es... Sí, que eso no genera cierta actividad en esos países, claro, que llaman ellos en vías de desarrollo. Invertir en desarrollo también. Bueno, pues después de este otro nuevo recorte a la ciencia española, ¿qué nos traes, Álvaro? Pues nada, comentar un poco noticias de interés general. Una recién salida del horno, la muerte de Hugo Chávez por el cáncer que padecía a los 58 años de edad, el presidente de Venezuela, controvertido, personaje histórico, liderando lo que él llamó el socialismo del siglo XXI para Venezuela, pero bueno, para todo Sudamérica, ¿no? Es lo que él pretendía, unir a los pueblos de Sudamérica un poco frente a la injerencia clásica, sobre todo estadounidense, ¿no? Allí en el continente. Y bueno, controvertido con sus claroscuros, por así decirlo. Quizá más por cuestiones de forma, ¿no?, que de fondo, porque en realidad aquí nuestros medios hacían más hincapié en esas formas del comandante, esos discursos, ¿no?, al modo castrista, no militar, sino de Castro, sí. Esas formas, y nunca iban a ese contenido de, como, bueno, tú estás diciendo, ese socialismo del siglo XXI que pasa por Sudamérica, mezclado con ciertos tintes de indigenismo, ¿no?, también datos de reducción de las diferencias entre ricos y pobres. Sí, vamos, desde aquí, desde el Estado español y desde sus aliados, bueno, nuestro bloque, digamos, representa, pues eso, la OTAN, Estados Unidos, tal, pues siempre se le ha criticado, lógicamente. Representaba, pues, lo contrario a la economía, a las políticas imperantes en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre ha sido como representado como eso, el caudillo populista, que bueno, es cierto que tenía tintes populistas, claro, sí que lo es, su comandante del ejército, y bueno, pero no hay que negarle tampoco, pues, las buenas políticas que ha dictado, sobre todo en libertades sociales, en derechos sociales, en el momento, como has dicho, de la educación, de la sanidad, pues bueno, antes Venezuela era un país dominado por la élite, por el oligopolio, sobre todo relacionado con el petróleo. Y bueno, digamos que Chávez lo que hizo fue redistribuir toda esa riqueza nacional entre sus habitantes. Sí, lo que ha hecho es la empresa petrolera estatal es pública, con lo cual creo que es de los ingresos o de los beneficios anuales que tiene la empresa. Un 25% va para financiar sanidad y educación pública. Claro, eso es un ejemplo que aquí no quieren que cunda, por ejemplo. Si Repsol fuera pública y el 25% de los beneficios de Repsol fuera para financiar colegios y hospitales, se les acababa la excusa de privatizar, de dar negocio a las grandes compañías privadas. Entonces, bueno, pues sí, pues el comandante, ¿no?, que allí lo dicen con cariño, aquí lo decimos con despecho, como le ven como el comandante, y Barack Obama es el comandante en jefe de los Estados Unidos de América, y eso casi hasta nos motiva. Sí. Entonces, pues bueno, ha muerto un hombre, un ser humano, que sí, que la verdad que como presidente sudamericano del siglo XXI ha sido quizá el primero que ha podido romper con esa, ¿cómo decirlo?, vasallaje hacia Estados Unidos, sí, ese servilismo a la injerencia norteamericana. Dice su gobierno ahora que ha sido un ataque. A lo mejor algún día se descubre que... Sí, bueno, eso nunca lo sabremos, ¿no? Mirar a Arafat, ¿no? Arafat sí se demostró que le envenenó a Israel. Sí, pero bueno, lo que él decía... Bueno, estaban en ello, ¿eh? No sé si se ha llegado... No, a yo creo que... Creo que sumaron el cadáver y estaban ahora analizando las pruebas y tal. Pero vamos, sí que la sombra de la sospecha siempre estará ahí, ¿no? De hecho, ya lo dijo Maduro el otro día, que podía haber sido inoculado el cáncer, y bueno, sabemos que se puede hacer este tipo de prácticas. Caso que nunca lo sabremos, pero bueno, quedarnos con eso, con el personaje histórico y bueno, a ver qué depara ahora, ahora para Venezuela, sí, para Sudamérica. Porque quizá podríamos ver otra vez el error de también seguir a un hombre, ¿no? No quizá el ideal o la palabra o el mensaje, sino, claro, ahora Venezuela sin Chávez. Es que no debería ser Chávez, sino ese socialismo del siglo XXI que ha arrancado en Sudamérica. Es decir, que no necesite de las individualidades. Yo creo que sería un paso que también tiene que dar el ser humano, no seguir a Jesucristo, Malcolm X o Hugo Chávez, sino seguir ideas, ideas de cómo queremos que sea el ideales, de cómo queremos que sea el nuevo mundo que necesitamos crear y construir y poner a funcionar, porque este tiene los días contados per se. Así que bueno, vamos con la otra noticia. Sí. Que ha sido histórica de este sí. mes, ¿no? La otra, bueno, un poco también centrado en el país de la OTAN, ¿no? En Italia. Pues tenemos bueno. ahí varias, sí. Sí, claro, este es que ha estado varias, muy movido aquello. Pues bueno, el tema de, como si todos lo sabréis, ya lo del Papa Ratzinger, que ha dimitido, ¿no? Una decisión histórica que creo que no se daba desde hacía unos 600 años, ¿no? Puede ser, no sé si estoy equivocado, pero vamos. Sí, pero creo, además creo esa vez había sido la primera en la historia, claro. Eso es, esta es la segunda en la historia y habían pasado siglos desde la anterior. Como siempre, el Vaticano super hermético, ¿no? Nunca sabremos en realidad qué ha pasado, las intrigas. Bueno, estos esta gente sigue jugando a sus juegos, ¿no? De históricos, ¿no? De eso, las intrigas vaticanas. Que si va a salir un escándalo ahora, que si no, no. Después del Batileaks, ¿no? Que sí, claro, todo este tema de mayordomo. Todo el tema del Batileaks, la filtración de documentos papales, pues a los medios, lo que queda por salir. Hubo amenazas de muerte a Ratzinger también, hace 6 meses, un año. Bueno, bueno, amenazas, no, o sea, se habló de que alguien pretendía asesinarle y tal. Pero rumor, también. Rumorología. También como personaje público siempre estás. O sea, abierto, bueno, sí, a ese tipo de amenazas. El tiro a Juan Pablo II. Sí, que puede ser. Sí, pero se habló explícitamente de ciertos intentos de derrocar a Ratzinger y tal. El caso es que sí coincide con todo esto, con lo de Batileaks, todo el tema de los abusos sexuales e incluso prácticas homosexuales en el Vaticano. Había un. Lo de los ritos estos con. Hace. En el año 85, que se secuestró una chica de 15 años y fue violada. Sí, ahora sale que fue. Que, sí, sí, que fue la propia iglesia. Fue la propia iglesia. Muy turbio todo. Por lo visto, algo se está moviendo allí. No sabemos muy bien el qué. El caso es que ha dimitido el Papa. Es una decisión casi sin precedentes, un único precedente. Y bueno, todo eso, lo que decíamos, lo de Batileaks, lo de la banca vaticana. Eso se une la dimisión del Papa, sí, al cambio del presidente de la de las banca últimas, efectivamente, de las últimas decisiones que tomó Ratzinger fue, pues bueno, se echó al anterior, se destituyó al anterior presidente de la banca vaticana. Y de las últimas decisiones, pues ha sido poner en su lugar a un alemán, un noble alemán, no sé, miembro de la Orden de Malta, pues no sé, para que ponga orden en las cuentas, dicen, y tal, pero bueno, tampoco sabemos, porque también ha estado involucrado la banca vaticana en temas de blanqueo de dinero, de, bueno, operaciones un poco turbias, ¿no? Y yo personalmente sí creo que algo se está moviendo allí, en el Vaticano, que saldrán más escándalos y no sé muy bien en qué dirección va todo esto, pero sí que hay un terremoto allí y, okay, bueno, veremos cómo van sucediéndose los hechos. Es que el terremoto lo tiene la Iglesia en cuanto al momento histórico en el que estamos. Es decir, la Iglesia lleva 2000 años, ha superado el cambio de la Edad Media, vamos a decir, la llamada Edad Moderna. Luego hablaremos quizá de cómo, mientras imperaba el catolicismo en Europa, la banca estaba prohibida, la banca. La actividad bancaria se consideraba usura, estaba mal vista. Entonces se supo mantener, a pesar de. A lo que voy, es que la Iglesia, yo la gran duda que tengo es: ¿será capaz de sobreponerse y cambiarse? Que tendrá que cambiarse la cara. Es decir, una cosa es la generación de nuestros abuelos que se va yendo, y una cosa es la de sus nietos. Es decir, la Iglesia no va a seguir teniendo la preeminencia social, ni la importancia social, ni el poder que ha tenido si no cambia, si no hace algo. No sé si a más radical hacia el fanatismo conservador, o quién sabe, prácticas homosexuales en la Iglesia. A lo mejor el Papa nuevo que entra despenaliza la homosexualidad y vete tú a saber. Es que tienen ahí un dilema. Hay muchas corrientes que son muy muy conservadoras dentro de la Iglesia, y también se decía que parte de eso ahí estaba la renuncia, porque Ratzinger había flojeado un poco, que ya no era ese defensor, guardián de la fe, de la Inquisición, y que por eso se lo han, bueno, iba a decir cargado, pero bueno, cargado metafóricamente. Entonces sí, alguien del Opus. Bueno, pues tenemos también cambio de gobierno en Italia. Bueno, sí, claro, todo esto envuelto de las elecciones italianas. Silvio, el cómico Beppe Grillo, Belsoni. Sí. Italia, ¿no? Lo de siempre. ¿Cuántos, en 100 años cuántos gobiernos ha tenido, ¿no? Ciento y pico, ¿no? A mí lo que me hace gracia es de las editorías de los periódicos ya el titular, la ingobernabilidad. Sí, en cuanto. ¿Sí? Nos salimos de un sistema de dos partidos y ya esto es ingobernable, es un despropósito. Ni siquiera dos partidos, en cuanto ya no va a gobernar el puesto a dedo por ellos, Mario Monti. Aunque bueno, Italia siempre ha sido un poco así, un poco caótico, son muchos partidos. Alianzas, inestabilidad, siempre ha sido un poco así. De todas maneras, yo no descarto que vuelvan a convocar elecciones, y pues lo de siempre hasta que salga uno. Es, ¿no?, que esa es la excusa para luego justificar nuestro sistema electoral, nuestra ley electoral y demás, ¿no?, de que permite gobernabilidad. ¿Qué os parece si ponemos un poquito de música? Viva la música, como siempre. Y arrancamos ya con el siglo XIV, crisis agraria. Veremos, pues eso, cómo un sistema se le van cambiando sus cimientos y cuando se quiere dar cuenta es diferente, pero sus estructuras sociales siguen ahí anquilosadas, hay que cambiarlas. Veremos revueltas campesinas, veremos movimientos sociales. Siempre se habla de los reyes, los reinos, los tratados y las batallas y el pueblo, mientras que pues el pueblo se alzaba y luchaba por lo suyo, que se llevaban otros. Así que bueno, pues ahora volvemos. Estás escuchando Agorasol Radio. Volvemos por este tema de los Chinese Men, grupo francés, para hablar de la crisis del siglo XIV. Siglo XIV. Crisis otra vez, no es ojo, crisis, qué mal todo. No, vamos a ver qué pasó en el siglo XIII, el siglo anterior. Vamos a ver cómo después de un auge espectacular en la producción agraria, después de haberse desecado pantanos, se había puesto a cultivar toda tierra que podía ser cultivable y casi también la que no. Pues llegados al siglo XIV, esas técnicas agrarias no habían progresado lo suficiente, con lo cual, en cuanto hubo un par de desajustes climáticos, lo que llamaron los veranos podridos, unos veranos extremadamente lluviosos, allá por 1314-1316, que realmente desde 1309 más o menos son esos veranos, hasta el 17. Eso es, pues bueno, una serie de veranos excesivamente húmedos, supongo que se pudrirían las cosechas, escasez de comida, subida de los precios y hambrunas. En las ciudades, no sé si recordáis, oyentes, como en el otro programa, hablábamos de tanto la de los mayas como la del siglo III del Imperio Romano, comenzaron también con crisis agrarias, o vamos a decir desajustes, pues en lo que es la producción de alimentos, su almacenamiento y demás. Entonces, bueno, decir además que claro, en esta época el 85% de la población era campesina, con lo cual pues la enorme mayoría dependía de esa tierra. Después de esta parte, vamos a decir, de naturaleza, aunque bueno, ya está ahí de manifiesto ese tirarse a muerte a la agricultura, quién sabe si quizá con tintes especulativos, quién sabe si esto ya eran, vamos a decir, protoburbujas. Qué curioso que en el siglo XIII la gráfica sube y sube y sube y sube, y en el XIV se desploma, y veremos como siempre hay alguien que saca provecho. Pero es que cuando las cosas ya empezaban a no ir bien o a ir mal, aparece quien aparece, compañero Nacho. Pues bien, para sumarse a todos estos problemas de producción, de mortandades, porque ya estos veranos podridos van a provocar mortandades, o sea, hambrunas generalizadas. Pues bien, para un hecho más a todo este desbarajuste, pues estaría la peste negra, que dicen que es originaria del norte de la India. Es una enfermedad que fue traída por los comerciantes genoveses en Crimea. O sea, bueno, tenía una base en Crimea, que es la antigua ciudad de Kafa, hoy Teodosia. Pues en su momento, en el año 1346, los mongoles, la Horda Dorada, se había acercado hasta Crimea y estaban asediando la ciudad. Y en un momento dado, pues deciden lanzar los cadáveres de los enfermos por peste de sus amigos, por decirlo, de sus tropas, los lanzan dentro de la ciudad. Con lo cual la enfermedad se extiende por esa ciudad y luego ya, claro, se hace imparable. Esta enfermedad, pues eso, los genoveses huyen de la ciudad, pero claro, entre ellos va gente enferma, y es lo que trae la enfermedad al continente europeo. Y una vez que llega aquí a Europa, prácticamente acaba con el 40% de la población europea. Se propaga muy, muy rápido, la verdad. Es que dicen que si llega la enfermedad en el 48, a principios del 48, en otoño ya había llegado a Escocia, y hubo unas mortandades espantosas. Dicen que 25 millones de personas en Europa, y entre 40 y 60 en Asia, Fíjate. Que para la época es, pues eso, casi una tercera parte de toda la población que había. Y es más, todo esto nos dará, influirá en el cambio mismo de la sociedad. Hombre, claro, porque tiene que ser dramático en realidad, ¿no? ¿Cuánto era el plazo de enfermar y morir? ¿24 horas? 48 horas. 48 horas, es una ola de muerte, vamos a decirlo así. Llega esa enfermedad con la práctica total falta de higiene, sí, de infraestructuras sanitarias o de higiene personal, pues claro, tenía que acabar con eso, extenderse como si fuera la misma muerte, y tus familiares se enfermaban y en 48 horas son estaban fiebres, muertos encima, claro, de una forma muy poco... Fiebres, plástica. Dolores de cabeza, escalofríos, hinchazón de los ganglios linfáticos, que se convierten en fístulas supurantes. Que están en las axilas, ¿no? Los ganglios, el cuello, creo. Sí, o sea, algo para nada bonito. Sí, eso es. Entonces, hasta entonces, la visión que había de la muerte se consideraba liberadora de esta vida, ¿no? Sí. Había que sufrir cristianamente. Claro, era un paso a una vida mejor. Y si obedecías, claro, pero solo si habías sido un obediente y fiel siervo de tu señor. A lo que voy, que el premio estaba después, y de repente la gente ve a nivel masivo esa cara de la muerte y cómo se muere igual el obispo, cardenal, rey, ministro que el campesino. Así que... Bueno, igual el acceso de la enfermedad a las clases poderosas, por así decirlo, fue... La incidencia fue menor que en las clases humildes. Eso es así, sí, como sí, en todas estas epidemias y tal. Pues bueno, y menos higiene, pues lógicamente te va a tocar antes. Sí, pero en cuanto se muera un rey, la gente dice, este rey no se ha librado de la peste. Que tú imagínate en la época cómo podían usar de no, esto es un castigo... Es un castigo de Dios porque no hemos hecho tal. Y resulta que el rey, que se supone que es su enviado o que delega un poder divino, y los sacerdotes, los cardenales, que se suponen que llevan vidas puras, también se mueren. ¿Sabes a lo que voy? En cuanto a la incidencia, pero sí, claro, la cosmovisión tiene que cambiar. Claro. Una plaga de estas, evidentemente, pues cambia, claro, la visión de toda la sociedad. Es un shock que cambia la visión de la sociedad hacia la muerte. Pero no solo es un cambio de mentalidad, ¿no? Porque llevamos de edad media, pues, ¿cuánto? ¿7 siglos? Eso, desde la caída de Roma, y estamos en el 4300, sí, 1000 años casi después. Vale, pues vamos a ver que está empezando a cambiar lo que era la edad media, ¿no? Hasta ahora y en realidad sigue, pero vamos a ver ciertas modificaciones. Es decir, cuando hablamos de la edad media, en cuanto a orden social que hay, feudalismo, es decir, el poder y la riqueza está en la tierra. Quien tiene esa tierra o controla esa tierra controla la fuente de riqueza, controla el poder. Nobleza sigue existiendo, pero en este momento ya empieza a aparecer la ciudad, empieza a aparecer el burgo, empieza a aparecer primera burguesía capitalista, quizá no tanto, quizá con la forma de gremios, pero ya empezamos a ver cómo no es solo la tierra el único factor de riqueza, sino que vamos a empezar a ver, pues, sociedades mercantiles. Sí, sobre todo pues la banca, ¿no? Que hace aparición en Occidente, ¿no? Sí, a nivel más como la conocemos hoy, ¿no? De prestar dinero, interés. Recordamos que antes el tema de los intereses, pues era incluso pecado, ¿no? Se denominaba usura, ¿no? Sí. Era algo pecaminoso, pues dejar dinero y quererte beneficiar de algo que no es trabajo, claro, que es, eso es. Claro, que es simplemente pues crear dinero de la nada, ¿no? Pues eso se denominaba usura. Se veía como vivir del resto. Claro, ¿no? Aprovecharse. Los prestamistas judíos eran vistos como seres muy indignos, la verdad. Claro, es que tendríamos que ver, si queréis vamos por parte, bueno, todo esto acabamos de decir que hace su aparición, ¿no? Primeras acumulaciones de capital, primera banca, ¿qué es banca? Títulos de deuda, una banca, ¿no? Banca muy primitiva, letras de cambio. Bueno, hacen aparición una serie de factores que no estaban previamente. Esta serie de factores hacen que, además de un cambio de mentalidad, esté habiendo un cambio en las estructuras sociales de la época. Y creo que, Álvaro, nos puedes comentar, pues, mientras tanto, los pueblos, ¿qué hacían, no? Porque estamos hablando de todo esto, bueno, todavía crisis agrarias, hemos hablado de cómo se repartían el poder, la iglesia, reyes, nobles y demás, pero ¿el pueblo qué hacía? El pueblo, sufrir. Sufrir, pero ¿qué hacía ante tanto sufrir? ¿Se rebelaba o no se rebelaba? Sí, sí, sí, sí, claro que había, pues bueno. Y unos ejemplos. Sí, no, descontentos que germinaban, revoluciones, revueltas, ¿no? Alzamientos del pueblo ante las injusticias de los poderes dominantes, bueno, llámalo oligarquías o poderes reales, señoríos, pues bueno, poderes fácticos, ¿no? Sí, los poderes fácticos de la época, pues bueno, ante todo este tipo de injusticias, pues cada cierto tiempo, lógicamente, acababan en alzamientos populares, pues debido a que no se podía más, lo de siempre, cuando no se tiene nada que perder, pues bueno, ya te tiras ahí con lo que sea, ¿no? Claro, con los que están en tu misma situación, pues te unes e intentas acabar con esa situación que prácticamente nunca se conseguía nada, más que una represión feroz. Sí. Pero bueno, sí. Volvemos un poco a lo mismo de los vagabundos. Estas son rebeliones que se hacen que al final es cuestión de destruir un castillo o de quemar algo en vez de, sí, de buscar una auténtica alternativa al poder. Y eso es la... Claro, yo lo veo más como eso, la furia del momento de querer hacer algo, destrucción, tal. Pero bueno, luego al final, evidentemente, pero, eso no... Bueno, los poderes se quedan iguales, ¿sí? Hemos perdido un castillo, hemos perdido un banco, hemos perdido no sé qué. Pero siguen igual, no ha cambiado nada en la situación. Sí, o incluso salen ganando, supongo que se eliminarían hasta competencia, ¿no? Hombre, algún pequeño señor que muriese y tal, pues tampoco pasaba nada. Aquí entre los ejemplos que podríamos nombrar de estas rebeliones campesinas del medievo. Sí, la Jacquerie. Pues sí, la Jacquerie, que se produce en Francia, que los Jacques era un nombre despectivo que dan los nobles por la chaqueta que llevan las personas humildes. Y eso también, pues los aplastan, que luego el personaje este, todo este tipo de rebeliones se seguían llamando Jacquerie, en la Revolución Francesa, pues se dirá que simboliza el hombre humilde del campo y las ciudades que lucha por conseguir libertades sociales y políticas. Pero luego eso, volviendo a España, pues tenemos los irmandiños gallegos, que... Eso, sí. Sí, sí, mentalidad justiciera, ¿no? Dice por aquí mentalidad justiciera y antiseñorial. Teníamos también el caso inglés por ahí del clérigo John Ball, dice, quien entró en Londres con sus gentes y llegó a negociar sus condiciones con el rey Ricardo II, como si ocupamos el parlamento y negociamos con Rajoy. Bueno, no, sería perdón, la zarzuela. Y hablábamos con Juan Carlos. Quien en un famoso sermón, este buen clérigo John Ball, decía, cuando Adán araba y Eva hilaba, ¿quién era el señor? Pues sí, vamos a ver, son movimientos... Y luego también... Son movimientos que ácratas, contra el poder, contra... Claro, es que al fin y al cabo sigue siendo tierra y libertad de la CNT, FAI en la guerra civil, sinceramente. Es que es campesinos diciendo... Yo trabajo la tierra, que la tierra, ¿por qué tiene que ser tuya y yo depender de que tú me des de comer? Cuando me tienes aquí miserable y si encima falta comida, no como yo que he trabajado la tierra, no, comes tú en vez de yo. Yo lo que quiero recalcar es eso de actitudes constructivas, porque sí. Viendo aquí un poco en la guerra de Remensa en Cataluña, pues hubo una rebelión de los campesinos que se quejaban de, pues eso, de los señores feudales de aquí de la zona catalana, y lo único que consiguieron fue que sí, esos señores feudales perdieron un poco de poder, pero no en favor de ellos, sino en favor del rey de Aragón. O sea, que el poder cambió de manos. En vez de obtener algo el pueblo, el poder cambia de manos y ya está. Por eso hay que si uno se rebela, hay que hacerlo bien. Hay que estar muy atento, sí, de quién puede ser el poder en la sombra, ¿no? Que lo que quieres quitar al que está con tu ayuda para ponerse él. Pues sí, has dicho algo importante, yo creo que podemos usar para dar pasos, si os parece. Sí, bueno, solo comentar que este John Ball, como ejemplo de cómo suelen acabar estos alzamientos, estas revueltas, pues bueno, finalmente fue colgado y luego descuartizado ante la presencia de Ricardo II el 15 de julio de 1381, y su cabeza después fue clavada en una pica y mostrada sobre el puente de Londres. Clásica reacción del poder ante cualquier tipo de subordinación, ¿no? Que considere peligrosa. Sí, sí, sí. Pues sí, y encima con la parte ejemplarizante, ¿no? De que no se os ocurra. Pues sí, pero ha dicho Nacho, aquí en realidad, o en ese ejemplo, sí, volviendo a lo de no solo destruir, sino si puedes construir algo que ya haga que, o te permita no necesitar al que es tu enemigo, y encima parece que le necesitas. Entonces, bueno, ¿cómo esta crisis del siglo XIV termina con el cambio al nuevo siglo, al XV? Se recuperan las tasas agrícolas, remite la peste, se reactiva el comercio, con lo cual, bueno, hay una expansión en las ferias comerciales europeas y en la aparición de herramientas bancarias como la letra de cambio. Bueno, pues qué curioso, que otra vez hay una gran crisis, o hay una crisis, vamos a decir, crisis, cada vez que usemos esa palabra aquí, va a ser como eso, como proceso de cambio de las estructuras de base. O por problemas, sí, pero bueno, cambio. Entonces, hay hambrunas, las paga el pueblo se rebela, y aparecen nuevos poderes, las ciudades, el comercio, los comerciantes y los primeros protobanqueros, letras de cambio, títulos de deuda. Con este cambio del campo a las ciudades es cuando crecen también los estados centrales. Eso es. Empiezan las monarquías, empiezan unos procesos centralizadores, que imaginad, en aquella época había que crear una hacienda pública, una serie de infraestructuras, vamos a llamarlo así. Pero, más que instituciones. Hacienda pública, llámalo dinero del rey, ¿no? Bueno, que sí, hacienda pública. Real, sí, bueno, vale, sí. Fiscalidad, vamos. ¿Impuestos se puede llamar por esta época? O... Sí. Tasas, sí. O... Tasas, impuestos, sí. Vamos, sí. La presión fiscal sobre los campesinos, con lo cual, imaginaos, hambrunas, peste. Era mucho menor, encima, que no quiere bajar lo que se lleva de ti. Dices que es mucho menor que ahora. La presión fiscal era mucho menor que ahora. Ahora tienes un 42, un 48%. Antes tenías el diezmo, que era un 10%, otro poquito de aquí, otro poquito de allá, pero realmente la presión fiscal es mucho más alta ahora. También porque cuesta mucho más mantener todo el embolado. Y peor repartida ahora, porque por ejemplo veremos unos personajes, los Medicis, otros son los Rothschild, creo que Nathan no es el padre, bueno, el primer... Sí, es Nathan, ¿no? Yo creo. Bueno, el primero de los Rothschild que estaba ahí en el gueto de Frankfurt, era cuando ya le empiezan a ir bien las cosas, era el que más impuestos pagaba de todo Frankfurt. ¿Por qué? Porque era el que más ingresos declaraba. Ya está, hoy en día no, hoy en día es al revés. El que más ingresos... Y luego aprendieron y dejaron de pagar. Claro, no los declaras, pero ya es un paraíso fiscal hecho por vosotros, por nosotros, en este caso, si fuéramos nosotros los Rothschild en Bretton Woods. Bueno, pues terminamos aquí este siglo XIV y vamos a pasar a 1875. Nos vamos al siglo XIX. La Edad Media seguirá. Bueno, podríamos comentar eso, lo de los estados, incluso hilándolo con la lectura del principio, ¿no? De la creación del estado, pero como ese gran leviatán que controla las vidas y las sociedades humanas, ¿no? Se va conformando una gran maquinaria, pero no con vistas a servir al pueblo o a que al pueblo le vaya bien en cierta medida, sino como eso, una gran maquinaria de control, de dominación mental y física de las sociedades. Aquí se van conformando este tipo de arquitecturas totalitarias. Sí, sí. Mirad ahí Maquiavelo, Hobbes con el Leviatán, todos estos libros. El príncipe. Es que comentar, bueno, la verdad que sí, porque en este momento, claro, vamos a ver la reinvención del Estado, ¿no? Porque, bueno, Roma era un Estado. Pero ahora llegamos en la, sí, claro, en la Edad Media, en la tardía Edad Media, y reinventamos el Estado, pero ¿quién lo reinventa? Las monarquías y las burguesías, bueno, y aristocracias europeas, bueno, sí, claro, y como la, tú bien has dicho, a sus servicios. La banca, porque el las monarquías, moderno, las monarquías, claro, aliadas con la banca. Pedían dinero, la banca pedían dinero a la banca, o sea, dinero al final, en la pirámide, arriba del todo, está quien pone la pasta, quien deja el dinero, o sea, la banca. Y estamos hablando de la Baja Edad Media, ¿no? Cuando ha empezado a aparecer, qué curioso, claro, después de una crisis agraria, después de un subidón de un siglo, pero bajada pero de otro. Pero también antes es distinto, tú pedías, a lo mejor eres el rey, pides dinero y no lo devuelves y no va a pasar nada. No te van a invadir los bancos. Hombre, ya. Mira Felipe II y sus tres bancarrotas, como si nada. El país que más bancarrotas hemos presentado, pero hoy parece que no podemos presentarnos en quiebra. Venga, ya que has dicho, pues sí, si quieres añadir algo más, pero sí, yo creo que hasta ahí, vale, como el Estado, al nacer bajo la tutela de las monarquías, creando esos estados-nación a su servicio, al servicio de las monarquías, siempre llevándose el plus, la banca que financia esa monarquía, claro, esa verdad. Bueno, pues la creación del Estado para controlar al pueblo. Eso es. Pero no, por, no un por, Estado por, creado por el pueblo. Claro, pero por otro lado, la creación del individualismo como beneficio personal, que es lo que le da la excusa a estos banqueros o grandes mercaderes, aunque bueno, los grandes mercaderes estaban financiados por banqueros, pues les da esta oportunidad para erigirse, pues bueno, en los grandes benefactores de la sociedad, los grandes líderes, ¿no? Prestando dinero, eso tanto a las grandes compañías de mercancías, como a reyes, como a tal. Entonces, al final, son ellos los que se dirigen en los poderes supremos de estas nuevas sociedades que se van creando y que, bueno, culminarán en la Edad Moderna, en la creación del Estado moderno, del capitalismo, luego ya neocapitalismo, en fin. Es toda una corriente que va hacia lo mismo, pero bueno, yo creo que es en este momento proceso de cambio importante, donde ya pasamos a lo que venimos disfrutando, sufriendo en los días de hoy. Estás escuchando Agorasol Radio. En Agorasol nos gusta volver al pasado en El Faro de los Tiempos, un programa que repasa lo que ha ocurrido en la historia para analizar lo que está pasando ahora mismo. Los jueves de 6 a 8 de la tarde en Agorasol Radio. Y llegamos al siglo XIX, a 1875, pues partiendo de, bueno, 1875 se le llamó la Gran Depresión hasta que en 1929 se le cambió por la Depresión Larga, porque bueno, claro, la Gran Depresión fue el crash del 29. Pero bueno, en esta crisis vamos a ver dos de las causas más habituales, pues en todos estos periodos de crisis, la superproducción primero y la especulación financiera durante, que lleva al colapso después. Este último, el de la especulación financiera, pues es el que más claramente vemos hoy en día. Y también tenemos, crisis del 73 y del 80, entre el 29 y aquí. Entonces esas crisis cíclicas del capitalismo, pero que yo creo más bien responden no a una naturaleza así misteriosa, intrínseca a él, sino pues eso, a esas fases de burbuja y cuando explote la burbuja, pues recogen beneficios los de arriba y los de abajo se zampan las pérdidas y el problema. Así que, ¿qué te parece, Nacho, si nos empiezas comentando, pues bueno, a partir de esa guerra franco-prusiana, ¿no? ¿Qué pasa después de la guerra de 1870-71? Estamos hablando de crisis de 1873. ¿Qué está pasando por aquí? La crisis de esta crisis, pues principalmente comienza en Alemania, donde tras la victoria en la guerra con Francia, que será entre el 70 y el 71, luego estará la Comuna de París y todo esto, y es cuando se inicia también el Imperio Alemán, pues bien, pues se pagaron grandes indemnizaciones en oro por parte de los franceses. O sea, el gobierno de Bismarck decide entonces, pues mira, dejamos de hacer moneda de plata y retiramos el marco de patrón plata para sustituirlo por el patrón de oro. Entonces, a este hecho de cambiar el patrón de oro por el de plata, se añade el hecho de que pues venga, los bancos empiezan a especular y a invertir en bolsa, se establece un crecimiento artificial del valor real de las acciones. Vale, importante, es decir, hay un cambio de moneda de la plata al oro, que lo has dicho al revés la segunda vez, del patrón plata al oro, aparece el oro como patrón, como reserva. Y ya me estás hablando de bolsa, de especulación en inversiones. Claro, ya tenemos ferrocarril. ¿Tú piensas que se puso muy de moda el ferrocarril en el siglo XIX? Claro, y que fue de los que primero necesitó o se benefició de que existieran esos bancos, esas acumulaciones de capital, ¿no? Porque llevar a cabo la construcción de una vía ferroviaria, pues... Hombre, era muy costoso en esta época, el hierro, el acero... Pues entonces lo que hace el gobierno alemán es baja el precio de la plata... Y por lo tanto provoca una serie de quiebras importantes de bancos, sobre todo en Austria y Hungría. Ya vemos que se va expandiendo. Sus propios bancos. Claro, ya empieza en Alemania y ya se ha expandido Austria y Hungría. ¿Vale? Esto es el dominó, hemos puesto las fichas y se empiezan a caer. ¿Qué pasa con esto? Pues se paraliza el crédito, quiebran los pequeños inversores, como siempre. Empresarios, agricultores. Los agricultores están también muy afectados por los precios del cereal, porque ya empieza a ser un mercado global. Claro. Entonces el precio del cereal norteamericano está muy bajo y entonces eso hace que el cereal aquí también esté muy bajo, lo que provoca el crack de la bolsa de Viena en mayo del 73. ¿Eh? Así que fíjate, estamos viendo cómo algo que empieza por quiebras de bancos, fruto de esa especulación financiera en bolsa de unos valores que se adjudican a bienes reales, esa especulación financiera en bolsa hace quebrar una serie de bancos. Esa paralización del crédito lleva a la quiebra de la pequeña pero real economía y luego encima ya tenemos globalización, vamos a decir, un incipiente de mercado. Ya claro, el precio del trigo en Estados Unidos cuenta para el precio del trigo en Europa. Y pues no sé si quiere Álvaro o continúa tú, porque claro, esto además... Se acaba el dinerito de después de la guerra, ¿no? Esos planes... Que ya se acaba, o sea, coincide con el fin del pago de la indemnización por parte de Francia. Por otra parte, en Gran Bretaña, la crisis, pues eso. En 1869 se hace el canal de Suez, sí. Lo que une el paso del mar... Sí, Mediterráneo con el mar muerto. Uy, con el Índico. Con el Índico. Y eso, pues resulta que los barcos que llegaban, que antes iban por el Cabo de Buena Esperanza, o sea, por lo que es Sudáfrica y tal, estaban acostumbrados a un tipo de mar más bravo, a un océano básicamente, a vientos más fuertes, y cambia con el Mediterráneo, que son vientos como más cortos, pero más contundentes. Y eso hace que haya una escasez de mercancías de Oriente, o sea, se almacenan los productos, pero eso hace que también los precios bajen, vuelven a quebrar empresas... Hay parados... ¿Ves? Pero veríamos un poco otra vez... Hay cambios. Vamos a decir que hay cambios. Esos cambios se producen y desajustan lo que hay. Una vez que se empieza a desajustar lo que hay... Claro, todo es un sistema. Todo está relacionado. Todo se interrelaciona. Entonces, pues se va extendiendo. Hemos visto a otros sectores, a otros países... Pero bueno, parece que en el continente la crisis se supera a partir de 1876... Ciertos signos de recuperación debido a la inversión del gobierno alemán en sectores punta como las eléctricas, que empiezan a aparecer, e incremento del tráfico comercial alemán en detrimento del británico. Bueno, ya hemos dicho cómo llega a Estados Unidos la crisis en septiembre, debido a la reacción del gobierno norteamericano ante las políticas monetarias alemanas de reducir la circulación del dinero, gran parte del cual se encontraba acuñado en plata. A esto se añadió una importante especulación en el ferrocarril, así como en almacenes y fábricas asociados al desarrollo de la vía del Pacífico Norte. Una de estas entidades financieras, la J. Cook & Company, había apostado por la financiación del proyecto, pero ante los primeros síntomas de escasez monetaria y el riesgo que suponía la actividad ferroviaria en cuanto a las grandes sumas invertidas, hizo retraerse a muchos inversores, con lo que la banca Cook tuvo que hacerse con el 75% de la inversión y, tras la reducción del dinero, hundirse en una espectacular quiebra. La crisis repercutió en las clases trabajadoras, que protagonizaron numerosas huelgas reprimidas por el gobierno con más de 100 trabajadores muertos. A la crisis se sumó en 1877 la quiebra del mercado de la madera para construcción, vinculada también a la actividad ferroviaria. Siglo XIX. Podría ser esto, con tres matices, podría ser rabiosa actualidad, o no sé si rabiosa actualidad, pero lo que llevamos viendo es del 2008. En vez de la J. Cook & Company quiebra Lehman Brothers, bueno, ¿qué me decís de ese cambio de moneda? Aquí estamos viendo cómo esa decisión gubernamental, probablemente dicha al oído por los banqueros que financiaban a la monarquía austriaca. Pero al final ese cambio de moneda es como... Ese cambio de moneda desajusta todo y hay que ajustar todo el euro. Como sí, cuando nos cambiaron tener euro. Solo un euro, que no puedes devaluar la moneda ni hacer nada. Aparte que ya no hay patrón oro ni patrón de nada. Vale, pues podríamos estar, ¿ves? Hoy en día, otra vez, está habiendo un cambio en el... O ya lo ha habido en la economía, en el no son las rentas del trabajo, no es la economía real, sino son las rentas del capital, es la economía financiera. Eso hace 40 años no era así. Y esto es así desde hace 10 años, 20. A gran escala, está primar en las rentas del capital y paraísos fiscales y grandes fondos de inversión moviendo cantidades brutales de dinero continuamente, llevándose una comisión por cada transacción. Eso no existía hace 20 años. Hombre, esto empieza con las desregularizaciones de Nixon, bueno, tal, vale. Reagan, sí. O sea, finales de los 70, 80, que es donde empieza ya la gran pelota de nieve que es todo esto ahora. O sea, pues estamos hablando de ciclos de siglos. Siglo XIII, tomo bien. Siglo XIV, para abajo. Siglo XV, cambiamos un poco la mentalidad. Siglo XVI, y llevamos 30 años de una cosa. Entonces, bueno, pues como consecuencias de esta crisis del 1875, fin de la supremacía económica británica, el fin del liberalismo, sustituido por prácticas proteccionistas, y el desarrollo de nuevas industrias como la eléctrica, que habíamos mencionado, la petrolera, la química, la concentración empresarial en trusts y cártels para resistir la crisis, la saturación del mercado y la deflación por sobreproducción, la agudización de los conflictos obreros y el inicio del imperialismo. Es decir, en mi opinión, siglo XIV, que hemos hablado antes, un primer cambio de cara o de estructura de la Edad Media que va preparando esa llegada a la Edad Moderna, y siglo XIX, esta crisis de 1873, por ciertos factores que aparecen, aunque como bien has dicho tú antes, ¿no? Empiezan a ir a... las cosas van apareciendo, nada es de golpe. Entonces, factores que han ido entrando en la sociedad ahora tienen más peso que en el siglo XIV, influyen de una manera, pero bueno, esta crisis de finales del XIX... quizás sería donde ya vemos lo que va a ser el siglo XX, ¿no? Es una crisis capitalista tal cual, que es las crisis, todas las crisis que sufrimos ahora. Pues sería la primera, luego sí. Ya la del, no sé si, bueno, Primera Guerra Mundial, hablaremos algún día de ese asesinato de un príncipe de Montenegro, había gente muy interesada en una guerra. Si tú pones el dinero para una guerra, a ambos bandos ganarás seguro. Realmente, o sea, yo creo que está bastante claro el tema este de sí, especulamos, creamos valores artificiales, todo cae, se lo quedan unos y la mayoría pierde. Ya lo comentamos en otro programa, es la cita esta de Huxley, de el único, ¿cómo era? La principal enseñanza de la historia es que los hombres no aprenden de la historia. Las enseñanzas de la historia. Eso, pues yo creo que no es que no aprendamos, sino que el pueblo, el 95% que siempre está abajo, está muy limitado a la hora de hacer nada. Antes era analfabeto. Antes era analfabeto, ahora tenemos cultura, tenemos medios y se puede enfocar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Se puede intentar cambiar y hacer las cosas bien. Creo que lo que se esté construyendo vaya en la buena dirección. ¿Construyendo quién? A nivel institucional, gubernamental. Claro, a nivel mundial, lo que sí. Se está construyendo a nivel de bases, tanto aquí como en todo el mundo. Ya, a nivel de sociedades las cívicas, bases, por ejemplo, y luego no. Más a lo que dice Nacho, de no centrarse tanto en destruir solo lo que hay, sino si tú puedes empezar a ser autosuficiente, soberano de tu vida, entonces podrás hacer caer al poder simplemente haciéndole el vacío. El poder está por encima de nosotros, pero le sostenemos, no le necesitemos. Es fácil decirlo. Eres optimista, yo no lo veo tan claro. No está bien, tú me devuelves a la tierra. No es por hacer abogado al diablo, pero creo que nuestra fuerza es solamente numérica, mientras que ellos disponen de todos los recursos. Pero se lo movemos nosotros. Ellos, vamos. Se lo movemos nosotros. El poder. Se lo movemos nosotros. Pero ellos están organizados, saben lo que quieren, manejan ingentes cantidades de recursos, tanto materiales, económicos. No va a botín a la calle con un chaleco antibalas y un casco a defender el Parlamento. Mandan a personas trabajadoras a defender el Congreso. Y hay personas trabajadoras trabajando en cobrar deuda. Bueno, mientras las fuerzas y cuerpos de seguridad colaboremos, estén bien pagados y reciban su salario y tal, poco va a cambiar. Porque este régimen mundial, claro, mientras este régimen mundial necesita... se basa en la fuerza, en que disponen del monopolio legal de la violencia, disponen de los aparatos represores y violentos. En mi opinión, su gran cadena hoy en día es el dinero. Ellos controlan los papelitos que necesitamos para vivir. No necesitemos sus papelitos. Pero sin la fuerza no haces nada. Solo con dinero no haces nada. Necesitas de la fuerza. Y la fuerza te la dan los ejércitos y las policías de todo el mundo, que son los que les protegen a esta gentuza. Claro, pero es que por primera vez quizá en la historia de la humanidad la situación de un país empieza a ser cada vez más parecida a la de otros muchos países. Con lo cual las causas que pueden motivar un alzamiento o una rebelión popular, o como lo quieras llamar, son las mismas para muchos países. Y ese alzamiento se puede, como está ocurriendo, sí, en también... muchos países. Entonces, otra vez volveríamos a factores de cambio, la globalización, para bien, para mal, nuestro mundo. Pero si de esto ahora... es muy sencillo, si como las crisis las crean ellos, ¿cuál va a ser la solución a la crisis? ¿Más Europa, no sé qué, una especie de... Ellos crean estado el problema y ellos crean europeo, la solución. Claro. Vale, pues no usemos su solución, usemos nuestra solución. Es que nosotros no tenemos solución. No, tenemos solución. No. Vale. Pues sí que la hay, Álvaro. La hay en las teorías, efectivamente. Y yo también, la creo. Rehabilitación de pueblos abandonados, usar placas o energías limpias y renovables en vez del sucio petróleo que nos mantiene dependientes de Estados Unidos y los países que tienen tal. Yo qué sé, dar más poder a los ayuntamientos cuando esos ayuntamientos tengan representantes, vamos a decir, directos, reformar leyes electorales. No, sí, estoy de acuerdo en que soluciones. Tasas a la banca, regular, legislar la actividad financiera, prohibir la especulación a corto, los derivados. Se pueden hacer muchas soluciones cosas. Hay, estoy de acuerdo contigo, y ya se han explorado y se han analizado, pero que se lleven a la práctica. Porque no tenemos... Sinceramente lo dudo mucho de aquí a un corto plazo. ¿Qué te manejas tú? Corto plazo. Obviamente no se van a hacer mañana. Esto yo confío en que se puede estar funcionando, me refiero. Fijaos simplemente vosotros, yo, todos los que escuchan. Plazos, señores, plazos. Hemos hablado, el siglo XIII fue una cosa, el siglo XIV fue otra cosa. Y nos estamos manejando que parece que de aquí a 20 años es mucho. No, es muy poco, pero vamos... La inercia tiende eso hacia la esclavitud global, ¿no? O esclavitud asalariada global. Eso es lo que pretenden, pero de nosotros dependerá. Hemos iniciado esto con ese fragmento que dice que quizá la mayor causa de la crisis de civilización está en esa autosumisión interna. Entonces, sí. No caigamos en eso, no nos autosometamos directamente nosotros mismos y luego ya se verá el resultado, pero no empecemos perdiendo que entonces poco. Y en cuanto se pierda el miedo, todo esto cambiará. Sí, bueno, es que el miedo es la... nos alimentamos. Hombre, miedo. Es la herramienta, pero también tienes un límite de miedo que puedes aguantar, de opresión, de... Y al final el ser humano a todo se acostumbra, se habitúa. Y luego será violencia pura. Para bien y para mal. Ira pura. Odio. Ya los terroristas no dan miedo, nos han aburrido con la palabra terroristas. Es que terrorista es todo lo que no sean ellos. Sí, yo estoy de acuerdo, pero ya te digo yo que la mayoría de la población no sabe ni por dónde van los tiros, y no es que yo lo sepa. Pero creo que todavía nos queda mucho, mucho, mucho para poder hacer frente a las fuerzas gobernantes. Mientras en este país... O sea, chanchulleros no solo, como los que no nos solo gobiernan. Del país, a nivel mundial. No, pero yo te digo, ya en este país, mientras la opinión pública no cambie de. Está en el gobierno, están haciendo cantidad de chanchullos enormes, sobres, gente que despiden, que luego no despiden, indultos. Y la gente, no la veo que. Sí, el intermedio ha subido un millón de oyentes, algo así, pero. Ya está, pues parece que encima que nos hace gracia nada, todo esto. Y esto ahora la gente se queja porque no hay dinero. Si hubiese dinero ya claro no... Que sí, o sea, que sí. Todo se basa en... No, es la mentalidad de este país. Claro. Mientras tengas tu estatus no pasa nada. No, pero es en todo el mundo. Los problemas se basan en... Si hay de comer, pues bueno, me da igual. Es como, no sé si es en Singapur, ¿no? Que es una dictadura, es un monarca donde no hay libertad política. Pero la gente tiene su trabajo, la gente come y la gente no quiere cambio de régimen porque la gente, digamos... Que es feliz así. Feliz, pero también es la mentalidad. Si también ves con otros ojos todo esto y... No sé, dale tiempo al tiempo. Nuestra mentalidad es muy distinta a la de nuestros abuelos. Yo creo que estamos en unos años clave. Y claro, esto no es algo cortoplacista, ¿no? Es de aquí a un mes. Esto es... varios años, ponle 5 años, 6, 10 años, pero algo tiene que pasar, o 20 años. De la crisis esta vamos a estar jodidos 20 años. Ahora, de nosotros depende que después de esos 20 años haya un sistema u otro. Pues irá peor, a un mayor control, ya no haya pseudo dictadura, pero sí. Es lo ya, que... A no ser que cambiemos no, nosotros claro, la doctrina, inercia. Doctrina del caos, a amigos. A no ser que cambiemos la inercia. La doctrina del shock, que diga. Sí, vale, pero esa llevan aplicando mucho tiempo, ya se les está desgastando el método. ¿Sí? Si ellos quieren eso, ellos quieren, claro que quieren, ya hablaremos un día con más detalle. Pero dependerá de nosotros, es decir, ¿cómo decirlo? En la transición pues fue tutelada desde fuera con injerencias extranjeras, pero las presiones de la gente, vamos a ver, si nadie hubiera salido directamente a la calle, lo habrían puesto de manual, su manual. Si la gente presionó algo, pues tuvieron que modificar algo. Si hoy en día, en vez de salir 2.000, salen 20 millones, pues a lo mejor las modificaciones a su guión cambia bastante. Entonces, cambiemos su guión. Va a cambiar esto. Esto es punto de inflexión. Claro que es punto de inflexión. Pero hagamos que lo que venga después, si es así, esto no va a seguir así. Tiene que cambiar. Hay dos opciones. Lo que ellos nos quieren poner, que no nos interesa para nada, y sí a las élites que ya gobiernan, y lo que queramos poner nosotros, que sea lo que nos beneficie a nosotros. Es decir, ya se idearon los estados y se diseñó la convivencia humana para el servicio del poder. Rediseñémosla para el servicio de los reales, no del poder. Sí, de acuerdo estoy. Sí, yo no es que esté en desacuerdo con lo no, que pero dices. Estás poniendo, sí, bueno, los motivos que yo te hacen hablo dudar. Hablo de las dificultades que veo. Por supuesto, muchísimas. Y mi opinión al respecto, que no es para nada optimista. Bueno, habrá que verlo. Solo el tiempo sabe. Así que nada, tema, fijaos en la letra y tendremos a Gonzalo Martín con nosotros. El dinero es hueco, el leño que no prende, solo tu gobierno lo hace arder. Te lo inyecta el banco para que reintegres todo lo prestado más el interés. Entonces vamos todos viendo cómo hacer para sacar del bolsillo ajeno lo adeudado y algo más. Pero es imposible devolver lo que no estuvo jamás. Es prestarte aire para ponerte a correr. No te dieron nada, solo un activante y quizá ni de papel. Te plantaron algo, una idea fija de algo que conviene poseer. Para ser un alguien, para no ser nadie, para así por fin pertenecer, o sí, entonces vamos todos viendo cómo hacer para inventar un valor ficticio por el que quieran pagarnos y conseguir tentar el apetito cultivado en la ansiedad. ¿Se entiende? Porque lo que hacen es prestarnos aire para ponernos a correr. No nos dieron nada, solo un activante y quizá ni de papel. Ni de papel. No fue el dinero el que nos dio todo el progreso, fue la tenacidad de la curiosidad. Por donde escapar. Nunca habrá bastante, esa no es la idea. Su valor reside en la escasez. Cuando abunda empiezan a inflamar la apuesta los conocedores del gran ajedrez. Y entonces tu dinero es deuda y el del prójimo también. Se deuda fermentada en la avidez. Vamos hacia el horno, somos pan que ya casi se puede oler. ¡Hey! Porque lo que hace hacen es prestarnos aire para ponernos a correr. No nos dieron nada, solo un antifante y quizá ni de papel. Un placebo de papel, un carburante de papel. Estás escuchando Agorasol Radio. Bueno, pues ahí teníamos, nos prestaron ni siquiera aire, pusieron cifras en nuestras pantallas y se quedaron con nuestras casas. Pues nada, después de todo lo hablado, vamos a tener con nosotros a través del Skype a Gonzalo Martín, que se incorporará al programa en las siguientes ediciones. Así que Gonzalo, no sé si nos escuchas, buenas tardes. Un segundo, se me cuela la música por aquí. Ahora. Nada, sí, os oigo bien. Ahora, perfecto. Hola, Chalón. ¿Qué tal estás, Nacho? Bien, bien. Pues nada, aquí una... para que nos comentes un poco sobre tu libro y tu próxima incorporación al programa. Bueno, sí. Antes de nada, agradeceros el haberme invitado a formar parte del Faro de los Tiempos. Porque creo que... bueno, solo con este tipo de iniciativas, con este tipo de activismo, podemos contribuir a debilitar esas estructuras corruptas que nos gobiernan, ¿no? Sí, es decir, a estas gentes hay que darles un golpe de calle contundente y generalizado, y si hace falta algo más, para que adviertan con el mismo dramatismo con que nosotros padecemos sus veleidades fascistas, que la soberanía no les pertenece. El derecho a mandar sobre la puta sociedad civil no les pertenece. Más allá de eso, ya digo, es un placer poder colaborar con vosotros. Pues la verdad que sí, nada, igualmente. Y sí, yo creo que también esto es un intento de precisamente eso. Sí, me parece un muy buen recordatorio para los pueblos del mundo el que vuelvan a sentirse soberanos, porque somos los legítimos soberanos. Hemos empezado con un texto de Félix Rodrigo Mora, hablando precisamente de cómo esa autosumisión que se impone en los individuos desde sus propias mentes, ¿no? Esa mentalidad de esclavo que parte desde la mentalidad de las gentes, casi más que desde fuera, aunque desde fuera sea subliminal. Así que bueno, recogemos tu, por supuesto, tu sí, propuesta sí. De sí, recordarle a la gente y al poder quién tiene el poder. Sí, yo creo que lo que nos falta es un poco de fervor cívico, ¿no? Asistimos al ocaso de las democracias, ¿verdad? Especialmente en buena parte de la Europa mediterránea. Y no sé si ha llegado aún el punto de inflexión, pero sí en los próximos años lo experimentaremos, yo creo. Y sí, veremos, con gran perjuicio de todos, cómo se tambalean nuestras certezas y todos esos totalitarismos que tanto tememos vuelven. Sí, pues tendremos que volver a hacerles frente. Pero sí, también hablamos de ello y justo dábamos un plazo similar al que has dicho, de unos 10-15 años, es decir, esto no puede seguir por donde va, este sistema tiene que cambiar, solo que en nuestra opinión se trata de que el que haya después sea salga de nosotros y no salga otra vez desde arriba. Claro, pero ¿qué está en nuestra mano hacer? Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de previsión. Y antes de que todas estas fuerzas reaccionarias acaben con, pues, con la Europa que hoy conocemos, con el sistema de partidos, propiciar nosotros el cambio, y con nosotros me refiero al total de la población, digamos, medianamente pensante, porque a nadie se le escapa también que hay un sector apesebrado con el que no se puede contar. Es difícil, ¿no? Desconozco la fórmula del éxito, no sé si pasa por la violencia o no, pero... desde luego... Hombre, quizá ahora cuando dices esa parte pensante, recuperar también la universidad, ¿no? Quizá la crítica en las universidades, la lucha en las universidades. Hemos tenido tiempo de estudiar, hemos tenido tiempo más que de aprender lo que ponía en los libros, de dar tiempo a nuestras mentes para reflexionar y para sacar nuestras propias conclusiones. Hay muchas personas que no tienen tiempo de eso en su vida, más que de trabajar y trabajar y trabajar, mientras su fruto se lo llevan otros. Pero sí, habría que... Yo creo que no, que las mentes humanas quieren despertar y quieren conocer, y cada día más gente que yo consideraba pesebrada, cada día más gente te mira a los ojos y te dice con la mirada que ya no le vale lo que le cuentan, y que ya ve que no, que esos cambios de certezas que tú has dicho. Y yo creo que eso no es ningún drama, ¿eh? Yo creo que eso al final es casi lo que más enseña y más hace al ser humano, y la gente necesita un desengaño. Esto ha sido una ensoñación emitida desde Norteamérica. Bueno, pues hay que desengañarse del holograma. Y todo desengaño es amargo, sí, pero ningún engaño puede durar siempre. Así que esa es mi única certeza, que ningún engaño dura siempre. Se van a mostrar, como tú dices, todos estos poderes totalitarios, pero confío en que allí estemos. Da igual, gente que se mueva sin conocer a Rousseau, pero que ese civismo salga de se ve ser humano y ve que sus vecinas y sus conocidos también quieren trabajo, un sueldo, que ahí llegaríamos a un problema, porque también qué demandas va a hacer la mayoría de la población. Un trabajo. Exacto, no se le pide demasiado, simplemente el no acatar esa ilegalidad imperante. Claro, porque desde la supuesta legalidad. Exacto, porque esto no hará sino acelerar el proceso de fascistización, aunque suene anacrónico, que las fuerzas políticas están impulsando. Sí. Sí, Chalo, ¿qué tal? Soy Chiqui. ¿Qué pasa tú? Buena, literato, ¿cómo vamos? Muy bien, hacía mucho que no te escuchaba. Eso es. Pues nada, ya que estás por aquí, que te vas a unir a nosotros en esta aventura, pues nada, preguntarte un poco, bueno, también por lo del libro, ¿no? Ya de un poco citar ahí lo de... Yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? De Umbral, pues bueno, vamos a hablar un poco de tu libro también. Sí. No sé si... Bueno, no lo he leído, tengo que decirlo, porque... Bueno, de hecho, no, todavía no ha salido. Todavía no ha salido, ¿no? Vale. Ya le echaré un vistazo. No sé si es, bueno, autobiográfico, si ha salido un poco por estos tiempos que corren también, de mentes inquietas y agitadas. No sé, coméntanos un poco. Bueno, pues sí. Yo creo que lo más importante es el planteamiento en clave de denuncia que he querido plasmar en la novela, ¿no? Lo que busco es desmarcarme de toda esa literatura al peso, sin mensaje, que con todo este servilismo nos intenta meter por el culo, sin que podamos decir, ¿qué coño es esto? ¿De verdad me gusta esto? O sea, pretendo ser vulgar, pretendo ser hiriente. No quiero tu reconocimiento, lo que quiero es tu temor, ¿no? Ese es el mensaje. Servirnos de toda la mierda que reparten y hacer de ello o sea, algo bonito, y reconvertirlo en arma. Lo que Silvestre Mendo, que es el protagonista, proclama, aún sin quererlo, yo creo, sí, es la deposición de todo tabú, el hacer de la miseria virtud, porque al fin y al cabo es lo único que nos queda una vez nos han despojado de todo este atisbo de dignidad, y la anulación que tanto temíamos finalmente se ha impuesto. O sea que, por lo que noto, es más bien tirando a pesimista, ¿no? El tono de la novela, ¿no? Sí, siempre en clave de denuncia, ya digo. La persona es un ser desclasado que va por su propio camino, digamos, y sin que nadie le preste un apoyo. Bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Hombre, sí, yo la verdad que veo un poco, ¿cómo decirlo?, alegórico. Es decir, me ha gustado cuando has dicho ese reconvertir. Nos dan más que mierda y no nos dan más que bazofia, pues voy a usar tu mierda en mis manos, lo voy a convertir en algo útil. Exacto. Útil o bello, o lo que yo lo quiera reconvertir, y lo voy a usar contra ti. Un arma arrojadiza. Pero aprovechando sus inercias, es decir, hablábamos aquí hace unos minutos de van a querer generar un caos, es decir, este tinglao que está montado le quedan 4 días, y los mismos que están arriba del tinglao lo van a hacer caer porque se les ha podrido, ya le ha servido bastante todo este estado-nación controlado por la banca en la sombra, con esas oligarquías beneficiándose de esa relación y tal. Eso se les acaba, tienen que usar otro palo y otra zanahoria nueva. Entonces van a generar ese caos para cambiar lo que hay por lo nuevo. Yo apuesto por usar ese caos que generen e imponer lo nuestro en ese momento. Y luego lo que dices ahora al final, ¿cómo no va a ser eso de sentirse solo apoyado en su lucha, sentirse desclasado? Ya no somos de clases. Los cuatro que estamos hablando, ¿quién es más burgués o más proletario? ¿Nos vamos a poner a hacer esas diferenciaciones hoy en día? En mi opinión, no. Con lo cual, sí, somos seres desclasados y vivimos a título individual en grandes urbes donde vivimos rodeados de una inmensa masa, pero todos vivimos solitarios porque la inmensa masa es desconocida para nosotros y como desconocida tenemos que desconfiar y son prácticos enemigos todo aquel que nos rodea. Pues claro, genera estas sensaciones y genera, yo creo, esta sensación a nivel global, a nivel de humanidad, de estar perdido. Yo supongo que mucha gente después del desengaño se sentirá así, porque ves, por ejemplo, ayer, pregunta al príncipe, y el River, el partido sigue siendo lo mismo. ¿Qué tal el monarca? ¿Cómo están nuestras tropas en vez de por Flandes? ¿Qué tal la selección? ¿Ha ganado la selección? Todo sigue siendo lo mismo. Entonces, está más que caduco. Lo que pasa es que, coño, pues le están estirando todo lo que pueden. Entonces, yo creo que un amigo mío dice, tenemos que ser pacientes. Es verdad que nos falta paciencia, o no nos ha, en esta sociedad no hay plazo para la paciencia porque todo es inmediato. Pero nos tocará, creo que nos toca a nuestra generación, es la de nuestros padres, puso ahí un poquito, pero nos toca a nosotros, a la de mi hermana que ahora tiene 20 años, nos toca reinventar el mundo porque es el que vamos a vivir nosotros, nuestros abuelos ya vivieron el que se encontraron. Pero vamos, si en vez de ser unos cuantos fuéramos la inmensa mayoría diciendo ya que lo que me das no lo acepto, vamos a crear algo nuevo. Pues así que bueno, será un gusto tenerte por aquí. Más allá de vencer todo anacronismo, sí. Yo creo que lo que hay que convencer es a todo ese sector despolitizado que cree que no va con ellos la cosa y que está incurriendo pues en toda nuestra buena parte de lo que padecemos también el resto. Sí. En fin. La crisis de hoy yo creo que está fundamentada ya no solo en todo el rollo del ladrillo, sino en la chapuza de transición que las fuerzas políticas vomitaron con su saquemos todos tajada, con su escasa visión de futuro. Transacción, ¿no? Lo llaman algunos. Exacto. Y bueno, y todo el rollo del euro, pues mira, a mí también me preocupa. No sé yo si cuánto es legítimo todo esto. Porque yo creo que toda esa estupidez de europeizar Europa, el equipararnos todos, han contribuido a este fracaso. No, incluso ya cuando dices legitimidad, ¿con qué legitimidad nos imponen una serie de ajustes fiscales, unos límites de déficit? Has empezado tú diciendo ese recordatorio de la soberanía nacional, o de dónde está la soberanía. Es que habría que plantarse en Bruselas y decir, pero aquí qué pasa, que habéis cambiado todos los tratados y principios de política y ahora resulta que la soberanía está aquí y no en España. ¿No? Eso fue la sutil reforma constitucional del verano pasado, pero reforma sí. Velada, sí, pero lo han hecho, eso es. Sí. Sí, por eso, bueno, me gusta también cuando tú dices el no perder la politización. Yo la verdad que la forma de partidos políticos, ya tendremos ocasión de debatirlo, no me parece quizá la más apropiada, pero sí es verdad que se está repolitizando la sociedad, eso ya es un hecho. Sin ese sistema de partidos, sin esas instituciones deliberativas, ¿qué queda? Si no hay partidos políticos, no hay sino dictadura. Ya, hombre, yo me planteaba órganos técnicos... Claro. Técnicos no solo de banqueros, sino de historiadores, biólogos, pedagogos, economistas, de todo. Biólogos todos reunidos ahí proponen, ya hay internet, o sea, democracia directa. Yo planteo democracia directa sin que sea a través de partidos con listas. Pero si lo malo no son los partidos, lo malo son los partidos financiados, que los convierte en partidos del régimen, claro. En una suerte de falange. No, claro. Que haya partidos, yo estoy a favor de que haya partidos. Pero no esos partidos financiados que del mismo régimen, son todos los que reciben subvención, o sea, todo el sistema está subvencionado y por tanto no hay libertad política. Sí, porque ellos juegan con todo ese margen legal del tema de la financiación, juegan con eso para servirse de pues, donaciones individuales, correligionarios, que lo llamo. Sí. Y eso es lo más peligroso. Bueno, coméntanos cuándo sale tu libro, un poco, yo qué sé, la editorial, si quieres comentar algo así también de interés, que creas. Editorial Araña, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí, he tenido la suerte de que, bueno, Araña Editorial, un sello valenciano, pequeño, pero muy comprometido, haya confiado en mí, me haya editado la novela, que se llama Un insólito día para Silvestre Mendo, la cual recomiendo a todos. Sobre todo, yo te digo, a ese sector indignado de la población, porque creo que no van a encontrar hoy en día nada similar desde el punto de vista literario y, por qué no decirlo, también humano, iconicista, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer los seres humanos, crear cosas genuinas, no hacer más de lo que ya hay. Exacto. Y bueno, a la venta estará en librerías, ¿no? Me imagino. Exactamente. Todo este tema de... Sí. De administración, oficialidad y todo eso no estoy muy puesto. Pero sí, a partir de, yo creo, el martes, a partir del martes que viene, bueno, martes día 12 ya estará, ya estará a la presentación venta. Presentación en la FNAC, ¿no? Sí, en la FNAC, la Casa del Libro también, en fin. Bueno, de todas formas yo creo que tendrás ocasión en algún que otro programa de Agora Sol de darnos cuenta cuando sea publicado. Pues nada, Gonzalo, te tenemos que despedir ya, que por aquí se nos acaba el tiempo. Pues nada, un gusto y nada, ya para los siguientes ya contamos, más que el hecho de contar contigo, bueno, lo hemos retomado, queríamos, esto ya para los oyentes también, le hemos dado una revisión al programa, por decirlo así, después de un poco cambios, Víctor, por compromisos suyos no puede seguir colaborando, entras tú. Álvaro ha estado aquí, ahora se vuelve a Moscú, pero bueno, después de los dos, con este tres programas que hemos hecho, hemos sacado conclusiones. Entonces, bueno, pues le hemos dado una revisión al formato del programa y tal, así que pues te reincorporas a la casi nueva andadura. Eso es, lo estoy deseando ya, así incorporando que... ya a vuestras filas. Ok, será un placer. Pues nada, estamos en contacto y un fuerte abrazo y nada, salud y revolución, hombre. Un abrazo a todos y Álvaro ya me contará qué tal con las rusas. Lo mejor del país, sin duda. Venga, un fuerte abrazo. Un abrazo. New Feudalism, este tema de Yellow Bathra and the Guantanamo School of Medicine. Pues nada, después de esta conversación con... ¿Mejor? Me dicen por aquí mis compañeros que les subiera el volumen de los cascos. Después de esta conversación con Gonzalo Martín, al que habéis visto, pues bueno, oyéndole hablar a él... Yo creo que un aperitivo de ese libro que nos presentaba de próxima publicación en breve, tras de la editorial Araña, y bueno, pues nada, le tendremos por aquí ya con nosotros para las próximas ediciones y la verdad que creo que va a aportar un punto de vista interesante. Así que nada, compañeros, ya vamos llegando a la recta final del programa, que bueno, recomendaciones ya tenemos dos, el libro, recuérdanos, Álvaro. Félix Rodrigo Mora. La democracia y el triunfo del Estado. Su libro principal, tiene más, pero bueno, esta es su obra principal. Ok. Bueno, bastante interesante. Vale, tenemos el de Gonzalo Martín, de Un insólito día para Silvestre Tremendo. Así es. Ahí quedan esas recomendaciones. Y pues nada, pues vamos a despedirnos hoy con un tema también de Diablo Swing Orquesta. ¿Cuál era la mítica que pusimos las dos primeras veces? Y vamos a cambiar un poquito. ¿Te gusta? Sí, me encanta este grupo, sí. Bueno, pues un fuerte abrazo. Claro que sí. Álvaro. Sí, nada. Saludos y, bueno, resistencia ante todo. Resistencia, claro que sí. Y libertad. Un abrazo y hasta el próximo Cántico a la Verdad Histórica, que no la tenemos nosotros, pero entre todos seguro que la encontramos. Saludos.